tumbadora guitarra suena, canta, suena más que mi garganta. He sabido canta para papá. Vieran qué lindo mi pago, cuánta ternura que va, arequiteando creencias, cantando para papá, cantando para papá. Nada importaba en la noche, ni el refusilo ni el mar, y era un tropel el camino, cantando para papá. Saben todos que yo canto por el gusto de cantar, que mi corazón es viento y mi poncho un palomar. Si no se tiene guitarra, el alma sabe prestar un corazón sin distancia y cantar. Piedras del desgano, después de tanto luchar, suena insistente en su alma, hacelo por tu papá. Si te has quedado sin fuerzas, debes tirar y tirar, que no es tan simple y es bello velar por la eternidad, velar por la eternidad. Vida me gusta como debe de gustar, un horizonte soleado de pampa, luz y trigal.